Las faltas graves a ser sancionadas con retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad, sin goce de haberes de 1 a 2 años, sin perjuicio de la acción penal, cuando corresponda, son 1. La reincidencia de una de las faltas previstas en el artículo anterior. 2. Inasistencia o abandono injustificado de sus funciones, por 3 días continuos. 3. No extender valor fiscal al imponer multas o por la prestación de servicios policiales. 4. No depositar oportunamente o disponer arbitrariamente de dineros provenientes de las recaudaciones policiales. 5. Introducir o permitir el ingreso de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancias controladas a los recintos de detención. 6. Ocasionar por descuido o negligencia, la fuga de arrestados, aprehendidos o detenidos que se encuentran bajo custodia policial. 7. Extraviar, extraer folios o inutilizar dolosamente expedientes disciplinarios, cuadernos de investigación, pruebas, informes periciales, archivos de personal, valores policiales y documentos administrativos que se encuentren bajo su responsabilidad en el marco de la función policial, sin perjuicio de la reposición de los mismos. 8. Divulgar información confidencial, que sea de su conocimiento en el servicio policial. 9. Otorgar permisos al personal policial, para beneficio personal o de terceros. 10. Extender licencias o conceder permisos de conducción de motorizados sin que los interesados cumplan los requisitos establecidos por ley. 11. Incurrir en conductas que denigren el prestigio e imagen del Estado o la institución, al encontrarse en representaciones, comisiones, agregadurías, delegaciones y otros, en el extranjero. 12. Revelar de manera verbal o escrita los medios de comunicación o a terceros misiones, operativos, órdenes superiores de carácter secreto, confidencial o reservado. 13. Recurrir de manera verbal o escrita a medios de comunicación social para emitir agravios en contra de la institución y sus componentes. 14. Ser autor o difusor de panfletos que dañen el prestigio y honor institucional o de sus componentes. 15. Fomentar la organización o formar parte de logias u organizaciones que atenten contra los intereses de la institución, la sociedad o el Estado. 16. Mantener relaciones sexuales en dependencias policiales o lugares donde se cumplan funciones policiales. 17. Dictar resoluciones contrarias a la ley orgánica y la presente ley. 18. Agredir físicamente a los arrestados, aprehendidos o detenidos en celdas policiales. 19. Incumplimiento a funciones policiales establecidas en la ley de aduanas encontrándose destinado en el control operativo aduanero. 20. Incumplimiento, resistencia colectiva a mandatos, órdenes o disposiciones reglamentarias. 21. No reparar o restituir los daños materiales ocasionados a los bienes de la institución. Compendio Guía de Consulta, Exámenes de Ascenso, Gestión 2022-22. La denegación de acceso al servicio, por motivos racistas, sexistas o discriminatorios. Artículo 14. Faltas graves con retiro o baja definitiva. Las faltas graves a ser sancionadas con retiro o baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación, sin perjuicio de la acción penal cuando corresponda, son 1. La reincidencia de una de las faltas previstas en el artículo anterior. 2. Vender, dar en calidad de prenda o ser intermediario en la comercialización de armas, municiones, explosivos, equipo policial y otros bienes de propiedad de la institución, sin cumplir la normativa vigente. 3. Incurrir en actos públicos, deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial. 4. Recibir como consecuencia de las funciones policiales, dádivas y otros beneficios personales. 5. Ejecutar tratos inhumanos, crueles o degradantes, acciones de tortura, atentando contra los derechos humanos. 6. Incumplir los procedimientos establecidos para el uso de la fuerza. 7. Retención y uso injustificado de vehículos, valores u objetos hallados, recuperados, secuestrados, incautados o confiscados. 8. Ordenar, instigar o ejecutar servicios policiales para fines ilícitos. 9. Incurrir en deserción, conforme lo establecido en el artículo 15 de esta ley. 10.